Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo Rea. Tarde, buenas noches, bienvenidos al nuevo REA, otro en formato audiovisual, si no nos las conexiones nos juegan una mala pasada. Y esta vez pues nos quedamos cerquita de casa, nos quedamos aquí en España con los autores, luego lo descubriremos, del mejor disco editado este año, en 2025, en España, este año pasado. Dani de November, ¿qué tal? Muy buenas noches para nosotros. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal todo por Asturias? ¿Bien? ¿Frío? Bien, sí, ahora empieza a llegar un poco el frío, que hasta ahora pues el tiempo había perdonado un poco, pero estos días atrás sí empezó a cascar un poco de frío, sí. No vamos a decir que nos pille desprevenidos, porque estamos a finales de enero, pero bueno, uno se acostumbra todavía incluso a salir algún día en pantalón corto de casa. Pero bien, bien, por aquí la verdad es que todo muy bien. Antes que nada, daros la enhorabuena porque estáis nominados a, esto es una noticia que ha salido hace poco, después de cerrar nuestra conversación, a varios apartados de los premios AMA, que entiendo que son como los premios de la música asturianos, ¿no? Puede ser algo así. Sí, los AMA son los premios de la música asturiana. Tienen una trayectoria de, pues no sé, te digo la verdad, 15 o 20 años, no estoy seguro de cuántos, pero bueno, son unos premios con bastante trayectoria aquí, y este año pues tuvimos la tremenda suerte de primeramente estar nominados al mejor disco de rock del año, junto con otros tres cracks que hicieron muy buenos discos, y tenemos a Kai Fernández, que bueno, no fue el batería que grabó el disco, pero es el batería que nos lleva acompañando desde que salió el disco. Y él está nominado como mejor carrera de baterista en este año. Entonces, bueno, aparte de todos los amigos que tenemos nominados en otras categorías, a nosotros las que nos tocan un poquitín más de cerca son estas. Muy de otra manera, pues sí que es verdad que antes de que avancemos mucho en la conversación, te tengo que agradecer las palabras que soltaste en tu introducción de, del disco de November, porque la verdad es que me llega muy hondo al corazón. Es un disco que está hecho con mucho cariño y bueno, que alguien pueda pensar eso de un disco, da igual que sea de una radio de Los Ángeles o una radio de Cuenca, es maravilloso. A mí personalmente me encantó. Primero me chocó un montón de donde lo descubrí, que luego ya hablaremos del tema, de quién vino la recomendación, porque no me la esperaba. Y luego es que me quitó 30 años de encima. O sea, es que ahora pues todos tenemos una trayectoria, nos tiramos más, pues a lo mejor hemos empezado con el hard rock, luego nos tiramos más al extremo, seguimos al hard rock. Yo tendré la mía, pero es que a mí me llevó 30 años atrás cuando disfrutaba un montón de la música. Sí. Y con 30 años de más de para adelante. Sí, entonces, sí. A mí me impactó un montón. Gracias, me alegro mucho. November, que sois una banda recién nacida, digamos, se empezó a fraguar todo en el 24, iba a decir el año pasado, pero hace 2 años ya, porque estamos en el 26. Sí. Y que ha ido súper rápido, ¿no? Súper rápido, en poco menos de un año, trabajo en la calle. Todavía no estamos en los premios de la MTV, eso para mí ya es ir un poco tarde. pero sí, a ver, en realidad, mira, fíjate, November fue una banda que, o un proyecto que surgió sin ningún tipo de expectativa más allá de pasarlo bien, ¿no? Lo que se hacía hace muchos años, lo que yo, por ejemplo, recuerdo que hacía hace muchos años, que era montarte un grupo sin ninguna expectativa, sin ninguna proyección, sin ningún nada más allá de querer pasártelo bien, hacer unas canciones que te molen y pasártelo bien sin tener tanto ese concepto que se lleva mucho ahora de vamos a hacer unas canciones que entren dentro de este cliché para gustar a este público. Esto simplemente pues fueron unas canciones que surgieron en un tiempo muy corto además y bueno, pues lo que en principio la idea era totalmente decir pues voy a subir esto a redes sociales, a Spotify o algo así, al final acabó cogiendo un poco más de expectación, tuvimos algunas llamadas para conciertos después de incluso de que saliera el primer single y bueno, pues digamos que nos estamos dejando llevar, estamos fluyendo, pero totalmente, es una banda totalmente nueva, vamos, sí, sí, a pesar de que todos los que estamos implicados en el proyecto sí que es verdad que tenemos un poco de solera, por decirlo así. Sí que es una banda, una formación nueva, un proyecto nuevo, llámalo como quieras. Eso te iba a decir, el proyecto nuevo, pero antes de la banda, con mucho recorrido. Yo cuando me empecé a trabajar en la reseña, bueno, pues trabajar, yo me ponía el disco y era imposible escribir algo porque estaba otra historia. Cuando empecé a investigar un poco para hacer esta entrevista, pedí ayuda a Sabino, bajista de Escuela de Odio. Esperando que me pasase un bio de cada integrante de la banda y me dijo, mira, mejor te voy a pasar tres enlaces a tres proyectos de los integrantes. Me pasó un enlace de Spin and the Riders, que es vuestro bajista. En cabeza y tus pies y el prisma por el que miras y mi luz se difumina y controla a su vez. Me pasó otro de Drunken Buddha, puede ser, que están, sí. Diego y Kai, que es, sí, que es vuestro batería ahora, que no es el que grabó el disco, pero dice, bueno, sí. de Alex, el hombre más tonto del mundo. Hubiese sido mejor seguir a lo mío, pero un día me fijé en ti y en eso sigo siendo un crío. Yo quiero una fiesta, no un funeral. Es tu canción, quiero poesía, pero tú con yo rima muy mal. Es la historia de mi vida. Soy el hombre más tonto del mundo y todo lo que hago siempre roza el absurdo, pero soy feliz. Si consigo hacerte reír. Tú, píllate estos... Dale una escucha y entenderás por qué Dani se ha rodeado de estos compañeros para embarcarse en el proyecto de November. Hay algún matiz en eso. En realidad yo te puedo decir que, a ver, no puedo decir que sean mis amigos de quedar todos los días a tomar un café, pero a todos os conozco desde hace muchos años. De hecho, todos pasaron de una manera u otra por mi estudio. Mezclé sus bandas en directo. Somos todos viejos conocidos, nos llevamos súper, súper, súper bien. Pero además coincide que son unos músicos de 12 sobre 10. Entonces, digamos que en el momento en el que surgió la idea de decir, oye, pues vamos a sacar este proyecto, haría falta hacer unas fotos, pero yo en ese momento no tenía banda. En realidad yo, vamos a decir que este disco se compuso en una semana abundante, y me lo hice yo en mi casa, tranquilamente, como en una semana de vacaciones, pues voy a hacer un disco de hard rock, porque hace mucho tiempo que tengo ganas de hacerlo, y por H o por B no lo pude hacer. Pero bueno, una vez que creció un poco la idea, y te gusta soñar, y te gusta pensar en, oye, si esto fuese de una manera o fuese de otra, hice, vamos a decir, una quiniela de quién me gustaría que estuviera subido en este proyecto. Y tengo una cafetería aquí cerca de mi casa, el Marx, donde suelo ir mucho a tomar el café y donde es donde quedo con la mayor parte de la gente, de mis colegas, de mis clientes, y lo llamamos oficina. Y fui quedando con uno en el Marx, en la cafetería Marx, y a todos les presenté el proyecto, a todos les enseñé dos, tres temas de las maquetas y a todos les pregunté si les molaría unirse de una manera u otra, hacer unas fotos y ver si surge algo de ahí. Y para mí, yo recuerdo venir cada uno de esos días a casa volviendo, porque fui quedando, ya te digo, que uno con uno, volver a casa con una sonrisa en la boca tremenda, porque para todos fue un sí totalmente inmediato. Entonces, bueno, es como decir, pues yo qué sé, ¿a quién me gustaría, no entiendo de fútbol, pero a quién me gustaría tener un equipo de fútbol? Pues a fulano, a mengano, a no sé quién más. Les voy preguntando uno por uno y todos me dicen que vienen a jugar a mi equipo. Entonces, para mí fue como un subidón de la Virgen. Luego, pues ya en una medida u otra colaboraron todos en el disco y llegaron el momento de los directos. Entonces, es como... no es que me sienta muy bien acompañado, es que estoy totalmente rodeado de gente que son unos cracks. La gente que son unos cracks, más o menos, un poco en relación con, bueno, el tema hard rockero, o sea, he escuchado los tres proyectos y sí que puedes encontrar una relación con November. La que sinceramente no encontraba relación era la de Dani con tus proyectos anteriores. Con November yo te veía un poco más en plano más power, más, no sé, con Norwood y demás. No me cuadraba mucho tu vertiente jarroquera, igual eso, era de tu sueño, claro, de joven, era de mis sueños frustrados, ¿no? Tú piensas que por los diferentes derroteros de la vida yo estoy muy asociado a grupos de metal, de power metal, de heavy metal, de metal sinfónico. Pero yo en realidad mi grupo preferido son los Guns N' Roses, para que te hagas una idea. Entonces, bueno, yo es, por ejemplo, hay determinadas bandas que escucho. Yo hay determinadas bandas que escucho con una frecuencia terrible, no te voy a decir todos los días, pero prácticamente. Una de ellas es Guns N' Roses, y luego, pues bueno, pues abres más el abanico, pues Bon Jovi, Aerosmith, hay una, bueno, una gran cantidad de bandas que me flipan. Y claro, mi guitarrista preferido es Slash. Entonces, eso, por ejemplo, alguien que controle mucho de guitarra, en los discos en los que he participado como guitarra solista, es algo totalmente inevitable que suena, tiene ese regustillo a Slash. Entonces, son influencias que para mí son súper marcadas. Y yo siempre quise hacer este tipo de música. Ojo, no estoy diciendo, no estoy diciendo que no me guste todo lo que hice hasta ahora. Me encanta. De hecho, tengo mi otro proyecto de metal sinfónico con el que estoy feliz de la vida. Pero bueno, esto es algo que surgió en este momento y aquí estamos. Como los 5 integrantes que están metidos en más de un proyecto, ¿es no ven ver futuro o veis que, o sea, vais a apostar por ello o es un pasatiempo entre las vuestras otras bandas para los 5 integrantes? Lo que yo hablé siempre y en todo momento con toda la gente que está implicada en November es que esto no tiene que ser una presión para nada. Todos tenemos nuestros curros principales, digámoslo así, eso sabemos que es lo primero, y luego a partir de ahí, evidentemente no tiene por qué ser incompatible este proyecto con todos los proyectos que tengan el resto de compañeros. Siempre se trata de, como dice mi mujer, no de apretar el puño para agarrar más, sino de abrirlo y ver qué decisiones se van tomando sobre la marcha. Y siempre hay soluciones para todos. Si una persona no puede venir, uno de los chicos no puede venir a un concierto, seguro que vamos a encontrar a otra persona, pero tendrías que tocar muchísimo, muchísimo, muchísimo para que coincidiese siempre con todo el resto de proyectos que tiene esta gente. Hasta ahora sí que es verdad que las cosas que nos fueron saliendo, todos apostaron mucho, mucho y muy fuerte por sacarlo adelante. Entonces, bueno, pues confío que lo que vaya saliendo, como te decía antes, fluya y vayamos pudiendo hacerlo. Uno de los adjetivos que en todas las notas de prensa que he podido leer es la de superbanda. Eso es un poco meter un poquito de presión, demasiada presión a lo mejor a una banda debutante. No, banda debutante sí, ya los integrantes tienen sus espaldas para aguantar esa presión, pero no sé, le veo un poco de presión añadida, ¿no? Yo te voy a decir la verdad, no me genera, yo creo que ni a mí ni a ninguno de mis compañeros, presión. Y no tenemos tampoco necesidad de hacer nada que no sea ir a pasarlo bien. Claro, para nosotros ir a pasarlo bien implica hacer las cosas bien, porque si tú estás, por ejemplo, en un concierto, en una grabación o en lo que sea, y haces una cagada, eso sí es presión. Pero más allá de eso, cualquier adjetivo, cualquier calificativo, cualquier cosa, a nosotros nos da un poco igual. Si alguien piensa que somos una superbanda, pues para nosotros no deja de ser un halago, porque bueno, pues nosotros somos gente de provincia, como quien dice, ¿no? Yo todo el tiempo que viví en Madrid, yo era el de provincia. Y bueno, pues no deja de ser que alguien te valore de una manera superlativa. En cualquier caso, yo creo que no es algo que nos... No sé, si alguien quiere decir superbanda o alguien quiere decir esta banda de mierda, pues que lo digan. Nosotros, ya te digo que para nosotros lo único realmente importante es pasarlo bien. Y sobre todo porque sabemos que si vamos a un concierto o hacemos una grabación y nos lo pasamos bien, lo sabemos transmitir de manera totalmente inconsciente. Y a última hora puedes tocar muy bien en un concierto o en lo que sea, pero no se trata de lo que toques, sino de lo que transmitas y de lo que las sensaciones que esté percibiendo alguien cuando te va a ver a un concierto o escucha tu música. Ese es nuestro humilde punto de vista. We'll be right back. como decíamos, nacidos en Asturias, yo vivo en la provincia de Huesca, me quejo de que está en el culo del mundo, pero tengo a 2 horas Barcelona, a 3 o 4 está Madrid. ¿Cómo es crear una banda en Asturias, no en uno de los grandes focos de, como pueden ser Barcelona, Madrid, Valencia, uno de los focos del país? ¿Cómo sobrevive? Por experiencia, una te banda puedo decir que es difícil. Porque, bueno, España no es que sea el país más grande del mundo, pero si te quieres ir a tocar a la mitad sur, para nosotros es la mitad sur. Ya tenemos que estar cruzando la mitad de España. Alguien que vive en Madrid tiene todo a 400 kilómetros de distancia. Yo si quiero ir a Sevilla tengo que hacer 1000. Entonces, bueno, es un poco una putada, pero también es verdad que la salud y la alegría que nos da vivir en un sitio tan bonito y donde se come tan bien y donde se bebe tan bien, supongo que se tendría que transmitir de alguna manera. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Os habéis planteado en vosotros seis músicos, no sé, profesionales, semiprofesionales, os habéis planteado en mover vuestro centro de tanto para este grupo, para este proyecto, para November, como en otros proyectos que has tenido, mover tu centro de operaciones a una gran ciudad, o veis viable no tiene llevar música desde, digamos, de la periferia, moverla? No tiene sentido, porque yo creo que, mira, yo te lo puedo decir, por ejemplo, en relación a mi profesión principal, que es ser técnico de sonido y productor. En mi parte de técnico de sonido, yo giro con muchos artistas internacionales. Y hay muy poca diferencia entre estar en Asturias o estar en Madrid. Si trabajara con muchos artistas españoles, podría ser diferente. Pero en realidad, trabajando con artistas internacionales, no tengo mayor problema. No creo que aporte tanto estar en el centro como cosas que puedas perder. Y tendrías que estar ya en un punto de consolidación muy importante, en el que tuvieras una serie de shows con unos cachés determinados a lo largo del año, unas ventas de discos, algo muy consolidado. A lo mejor así, en un momento dado, te puede traer cuenta. Pero en cualquiera de los casos, yo prefiero Asturias. Way Home. Ya sé que te lo habrán preguntado miles de veces las dos colaboraciones que tenéis, que digamos que a lo mejor opacan un poco el resto del trabajo, pero que te pediría que volvieses a contar. ¿Cómo te topaste con Bubble Fog? ¿Cómo te topaste? Es mucho más con él, y cómo está colaborando en vuestro disco debut de banda española asturiana. La historia con Ron es mucho más extraña de lo que te puedes imaginar. Vamos a decir que yo pertenezco a la secta del mundo del picante. Me encanta el picante, como mucho picante, y conozco mucho el picante a niveles muy bestias. A ver, yo conozco a Ron porque, evidentemente, si hablamos de que Guns N' Roses es una de mis bandas favoritas o mi banda favorita, tengo que conocer a Ron. Pero él a mí no me conocía. Entonces, yo estaba haciendo un tour en Europa y una amiga con la que estuve un día en Berlín, creo recordar, a lo mejor te suena Gemma Jura, es una guitarrista que estuvo tocando unos cuantos años en Evanescence. Ella es de padres tailandeses y le gusta también mucho el picante. Entonces, tenemos mucho loco. Tanto November como este humilde servidor tienen la suerte de vivir en sendos paraísos. Paisajes de ensueño, delicias gastronómicas. Lástima que la fibra o no acompañe. Entonces, tengo una amiga que es Gemma Jura, que ella es... fue muchos años guitarrista de una banda americana que se llama Evanescence, y me encontré con ella en Alemania. Ajá. Y me dijo que me iba a enviar un bote de salsa que tiene en casa, que no era capaz de acabarse, de picante. Que me lo iba a enviar a un hotel como un par de días después, un hotel en el que estaba, en otra ciudad, pero me pedía a cambio que yo le grabase un vídeo probando la salsa. Entonces le grabé un vídeo probando la salsa y se lo mandé. La verdad es que se me cayó un montón de salsa en aquello que estaba comiendo, que era una especie como de salchicha rodeada de hojaldre. Estaba bastante buena, es muy típica alemana. Y disimulé bastante bien todo lo que me estaba picando. Claro, en el momento en el que corté el vídeo, empecé a correr por la habitación como, vamos, estaba muriéndome del dolor. Estaba en el hotel por la mañana antes de salir a otra ciudad para otro concierto. Y como recuerdo que como a los, no sé, 20 minutos, media hora, me llega un mensaje de audio por Instagram de Bumblefoot. Claro, era la salsa de Bumblefoot, porque él fabrica salsas. Entonces me llega un mensaje de audio de Bumblefoot diciendo que había flipado, que no se podía creer que hubiera comido esa salvajada de cantidad de su salsa y que nada, que esperaba que le hubiera molado, y, o sea, que me hubiera molado y tal y cual. Estuvimos en contacto durante bastante tiempo y recuerdo que cuando... Contacto además bastante frecuente, ¿eh? Por ejemplo, hace... Yo creo que fue como un par de años o así. Yo me fui a una gira a Estados Unidos. El primer concierto que teníamos era en New Jersey, él es de New Jersey, y recuerdo que él me había dicho que si alguna vez íbamos por New Jersey, que lo avisase. A ver, yo imaginaba que, joder, es el puto Bumblefoot. Digo, lo voy a avisar, pero el tío va a estar tocando en Indonesia. Y me dijo, no, no, ¿qué hora estáis? ¿En dónde estáis? Que me voy a acercar por allí. Joder, el tío vino, estuvo todo el día con nosotros, nos fuimos a tomar algo por ahí, súper majo, súper, vamos... No te podría decir nada que no fuese cercano o sobrepasando la perfección de lo buen tipo que es. Me trajo además otro bote de salsa picante y tal, por si me había acabado el que ya tenía. Pues te quedaste con hambre. El caso es que recuerdo que cuando sacamos el primer single de November, o sea, que sacamos un vídeo, Ron me escribió y me dijo que le había flipado, que le había encantado, que enhorabuena, que bueno, que le había gustado muchísimo. Pasó lo mismo con el segundo single. Sacamos un segundo vídeo, me volvió a escribir, que le había encantado, que a ver si podía escuchar pronto todo el disco, bla, bla, bla. Y justo cuando ya el disco estaba acabado y estaba a 24 horas, vamos a decir, de mandarse a fábrica, yo creo que ya tenía la colaboración de Gus. Dije, joder, yo no, ya lo tengo. ¿Por qué no escribo a Ron si le mola tanto el proyecto o por si le apetece colaborar? Le mandé un par de temas y le dije que si le apetecía hacerse un solo, y tardó cero coma en contestarme y decirle que para él que era un honor, que estaba encantadísimo, que quería hacer el solo en una canción determinada, donde lo hizo, en Never Lose Your Hopes. Y vamos, fue como decir, yo estuve una semana soñando despierto. Ron Bumblefoot, ex Guns N' Roses, ex un montón de bandas y un tipo que toca lo que no está escrito, tocando mi disco. Para mí fue como... Pasó muy diferente con Gas. Claro, con Gas, tú piensas que yo a Gas lo conozco desde 2017-2018. Yo llevo trabajando con Gas y sus diferentes proyectos desde 2017-2018. Empecé trabajando como técnico de directo del de Firewind. Justo después me llamó para su gira en solitario del Fearless Tour por Europa. Viví la salida de Henning, el anterior cantante que volvió ahora. Viví la entrada de Herbie, el anterior cantante que se fue ahora. Ahora, esta misma semana, voy a vivir el retorno de Henning porque nos vamos a Estados Unidos a hacer un par de shows. Y Gus, me da mucho palo decir que es mi cliente porque en realidad me paga facturas, pero es como mi amigo. Entonces, recuerdo que cuando estaba todo esto un momento muy primigenio todavía, estábamos de gira con Firewind por Estados Unidos. Y dije, oye Gus, escucha esto a ver qué te parece. Y recuerdo que el tío se pone los cascos y a los 10 segundos ya estaba en plan de, ¿cómo mola esto? Y cuando acabó la canción me dijo, oye, esto está de puta madre, ¿qué grupo es? Y le digo, bueno, son unas maquetas de unas canciones que estaba grabando. Se queda así topillado y me dice, pero esto, ¿cómo lo vas a sacar? ¿O qué vas a hacer? O tal. Digo, bueno, la verdad es que no lo sé. En ese momento no lo sabía. Y recuerdo que Gus fue una de las personas que me dijo una frase que me dijo más gente. Que fue, si no sacas esto, te vas a arrepentir. Entonces, bueno, pues al final... con una de una manera relativamente humilde, me gusta, me siento muy orgulloso de decir, joder, es que tengo a un ex Ozzy Osbourne y a un ex Guns N' Roses en mi único y primer disco de rock and roll que llevo tantos años esperando hacer. Y era algo totalmente inesperado y que no pensaba que fuera a pasar. Pero ahí está. Pues la verdad que suena en tu disco de, bueno, tu disco debut, entre comillas, un disco debut de una banda como November, que esas dos figuras estén ahí. Luego lo explicas como si fuese lo más normal del mundo y hasta cierto punto me imagino que cosas así en el mundo de la música pasarán, pero dos héroes para una gente de a pie como nosotros, como yo, por ejemplo, pues en el caso de Ron, pues te pidió, no te pidió, pero sí que te dijo, oye, ¿puedo meter un solo? En el caso de Bush, pues ya lo tenías más tratado y ya... Pero lo de Ron, así, a mí me llama la atención como de la... del acto más tonto, digamos, que es probar una salsa, puede llegar a dar pues la vuelta ves. Y al final acabar metiendo una colaboración. La verdad es que es muy chulo de escuchar. El mundo es muy pequeño, y yo tengo muchas historias de este tipo que me hacen sonreír muy a menudo. Yo a día de hoy, fíjate que yo todavía lo pienso, a ver, y tengo muchísima suerte de haber trabajado con muchos de mis ídolos. No de gente grande, de gente pequeña, no. Te puedo decir, este fulano era mi ídolo y yo trabajé con él. Y yo aún así me sigo pellizcando a día de hoy, a veces pensando, joder, es que está Ron tocando en mi disco. Es que es una movida. Para mí es una movida. te preguntaba que dónde se ha grabado el disco. Bueno, pues ahí yo tengo, vamos a decir que tengo un poco de enchufe con el productor porque lo grabé yo y lo hice todo en mi estudio. Entonces, bueno, pues fuimos ahí haciéndolo, vamos a decir, a ratos, disponibilidades, no lo hicimos con ningún tipo de prisa y sí que es verdad que muchísimas de las cosas que hay, sobre todo cosas de guitarra, arreglos, cosas así, incluso voces o coros, son de las maquetas. Según estaban en las maquetas, así se quedaron. Empezamos a darles vueltas de decir, ostras, regrabamos esto otra vez, lo hacemos otra vez, pero fue como decir, pero si está bien, ¿para qué lo vamos a hacer otra vez? Los temas, no sé si son de tu autoría, si habéis trabajado una vez que estaban ya eso en maquetas, pues en arreglos los cinco conjuntos. En realidad los temas son principalmente o casi en su totalidad o en su totalidad míos. Ya te digo que, como te comentaba antes, esto no era un proyecto tampoco que fuera pensado pues para tocar ni para nada en concreto, más allá de compartir esto en redes sociales, en Spotify o en lo que fuera. Y al final, pues cuando los temas ya estaban compuestos y elegidos, porque en realidad al final yo creo recordar que hice 30 y algo temas, elegimos estos fueron los que se quedaron. Fer grabó todos los bajos, Adrián, que bueno, no está en este momento con nosotros porque vive en Madrid, grabó las baterías y Diego grabó algunas guitarras, Alex grabó alguna cosa y pues las cosas que se quedaron de las maquetas eran mías. Y las cosas de pistas de guitarra, arreglos, pianos y todo eso, pues me lo hice yo también. Fue un poco casi un disco hecho, vamos a decir, por mí mismo más o menos casi todo. Y luego sí que es verdad que fuimos sustituyendo alguna parte. Bueno, yo tengo el disco, el CD en físico. Ya desde la portada es muy, muy americano, ¿no? Esto es la imagen de un desierto. Ya no te engañas lo que te abriéndolo, sabes lo que te vas a encontrar o sí. Intuyes lo que te vas a encontrar. ¿Quién es el autor del arte? Y el tema de las fotos interiores también es muy, muy de aquellos años, ¿no? Yo por lo menos peinaba bueno, cara. Como te decía antes, esto fue un poco un do it yourself y me lo hice yo todo. Entonces, la autoría del arte es tuya. Sí, igual que los vídeos, por ejemplo, que también los hago yo. Bueno, pues tengo muchas aficiones y desde hace muchos años que me gusta ir avanzando con todas las cosas que voy haciendo. Es algo que me gusta hacer, me gusta el mundo de la fotografía, me gusta el mundo del vídeo, me gusta el mundo del arte en general. Entonces, bueno, aproveché un poco el ocio y el tiempo libre que podía tener en un momento dado y avanzamos con esas cosas. Escuchando el disco, dándole vueltas, ya te he dicho que cada uno, bueno, pues tenemos una trayectoria vital y nos inclinamos para un lado o para otro. Yo entiendo hasta cierto punto que yo cuando pues, entro en el coche con mi familia y se me conecta lo que estaba escuchando y suelte, pues a lo mejor estoy escuchando algo de Dead, algo de Doom, eso les tire para atrás, pero yo he puesto el November, lo conectaba en el teléfono, como ahora ya no hay lector de CDs en los coches, y nadie ha protestado de que papá quita la música. Te quiero decir, y en mi cabeza, en bandas como de la calidad de November, o seguro que habrá mil bandas más en el panorama español de hard rock o de rock con clase, como lo puedo llamar, seguro que estarían llenando estadios, llenando salas. Yo veo que November pues acaba de empezar, pero llevamos dos conciertos solamente. Ya no sé si el tema de los conciertos, luego ya nos meteremos, si es tan bonito como lo pintan, pero ha recorrido, ¿tú crees que el November está recorriendo el camino que tenéis pensado? ¿No tenéis ningún camino pensado y va saliendo solo sobre la marcha? ¿Está recibiendo el apoyo que en mi cabeza? No teníamos ningún camino pensado y sí te puedo decir, por ejemplo, que son tres conciertos los que llevamos hasta ahora. Vamos a por el cuarto este mes que entra. cuando sacamos el proyecto nos llamaron para un festival, vamos a decirlo así, que suena muy guay, en Las Vegas, porque aquí en Asturias tenemos una zona que se llama Las Vegas, y entonces ahí hacían un festival. Y a ver, podemos decir de manera simpática, siempre con la frase B, que nuestro debut fue en Las Vegas. Solo que fue en Las Vegas de Corbera, que es una zona de, bueno, de aquí de cerquita de Avilés. Luego hicimos un concierto en un festival en Vitoria, en November Metal Fest. Nos llamaron muy buenamente para ir a tocar al festival y fuimos encantados de la vida. Tuvimos la presentación oficial del disco en diciembre aquí en Asturias. Un primer concierto solo nuestro, solo tocamos nosotros. Hicimos un show de una hora y media, tocamos todo el disco menos una canción, porque tres baladas igual ya se nos hacía demasiado. Y tocamos un par de versiones, que nos mueran simplemente. Y bueno, pues ahí hicimos nuestro primer disco. Ahora vamos a tocar este mes que viene. Nos llamaron la Asociación de Burgos Heavy Metal, hace un festival donde toca el ex guitarrista de Thin Lizzy, un artista catalán que se llama Ian Wild, y nosotros. Sí nos están contactando para más shows, más festivales. Mucha gente nos escribe, oye, ¿cuándo venís aquí? Oye, ¿cuándo venís allí? Y supongo que con el tiempo, o quiero pensar que con el tiempo, alguna de estas fechas se pueda ir materializando. Pero ya te digo que no es nada que nos esté matando ni quitando el sueño. Salen fechas, las podemos hacer. Vamos a por ello, vamos a pasarlo bien, sin más. ¿No salen esas fechas que nos gustaría que salieran? Bueno, pues ya haremos nosotros algún concierto. Sí contamos con que salgan más fechas. Con que salgan bastantes más, tanto de festivales como salas. Pero ya te digo que no es algo que nos preocupe. Nosotros preferimos dejarlo fluir. Porque a lo mejor como músicos con experiencia, lo que yo puedo ver, la vida en la carretera, que es la panacea, es lo más bonito del mundo. Vosotros, como músicos con bastante experiencia, igual esa idea de la vida tan bonita en la carretera ya no lo es tanto. ¿Puede ser? Bueno, yo te puedo decir mi experiencia, que es que yo llevo casi 30 años, no, más de 30 años haciendo conciertos. Yo empecé muy joven, muy joven, muy joven, y no me canso. Yo creo que es más importante con quién te subes a una furgoneta o a un avión o a un autobús para ir a hacer un concierto o un tour que todo lo demás. Si vas con gente con la que te llevas bien, si hay un problema, lo sacas adelante. Si hay una alegría, lo disfrutas el doble. Si las cosas no salen bien, tienes quien te console o a quien consolar. Si las cosas salen muy bien, pues fiesta. Entonces, no es todo ni tan bueno ni tan malo. Si es más complicado sacar un proyecto nuevo adelante, como este, pero vamos, problemas del primer mundo. Lo peor que puede pasar es que, yo qué sé, que no funcione la calefacción de la habitación del hotel donde estás durmiendo o que no fue tanta gente como esperabas. Pero a última hora estamos haciendo lo que queremos. Difícil es la mina y la mar, limpiar culos en las residencias o incluso atender a borrachos en los bares. Lo nuestro es lo que hacemos porque queremos. Porque le gusta. Ah. Tengo una teoría sobre el orden en el lanzamiento de los singles. Igual me dices que estoy un poco zumbado, pero bueno. A ti te suena el Appetite for Destruction, ¿no? Me has dicho. Vale. Sí, por supuesto. Yo he leído en algún sitio, a mí también me encantan los Guns, y he leído que, bueno, que una vez grabados todos los temas, veían que el Sweet Child of Mine era una bomba, pero que decidieron, en el entorno de los Guns, decidieron guardarlo como segundo single, digamos, porque no querían lanzar una balada y que se encasillase a la banda como un tema, o sea, un grupo de baladas. Guardaron esa bala para el segundo single, no sé si fue segundo o tercero. ¿Habéis hecho lo mismo con Skyfall? Porque ha sido el tercer single, que no digo yo que los dos primeros, porque When the Door is Closed es con el tema que os descubrí y es una auténtica pasada. Pero Skyfall es una jodida joya, en mi opinión. Y no sé si lo habéis guardado para que no se encasille a November como un grupo de baladas. Mira, te voy a descubrir un poco el gran secreto a esta pregunta que me haces. El primer tema que sacamos sí fue un poco tipo a la historia de Guns N' Roses. En ese momento simplemente queríamos dar a conocer a la banda porque pensábamos que era un buen momento, por si nos llamaban de algún sitio para tocar, como luego pasó, por si generábamos un poco de movimiento y dábamos a conocer un poco a la banda. Para el primer single, yo quería sacarle un vídeo, grabamos un vídeo, pero lo quise hacer todo bastante sencillo por si aparecía una discográfica que quisiese apostar y dijera, mira, os doy tantos miles de euros y os grabáis un vídeo ahí súper pro, súper pepi. Entonces, vamos a decir que yo quería no gastar un cartucho de los que a mí me parecían buenos en ese momento. Lo que pasa es que sacamos When the Door is Closed y funcionó muy bien. Funcionó muy, muy, muy bien. Entonces, luego se fue acercando lo que nosotros estimábamos como fecha de lanzamiento. No encontramos ningún contrato discográfico que nos gustase, que nos diese algo que nos parecía como para decir, sí, esto es donde yo quiero estar, esto tiene que ser mi hogar. Entonces decidimos una autoproducción. En este impasse decidimos sacar un segundo single, que también grabé yo el vídeo. Entonces, pues bueno, fue todo un poco pro, porque yo puedo decir que me dedico a ello, pero casero, porque en realidad lo hicimos en el ámbito de casa, sin presupuesto alguno, vamos. Y una vez que sacamos el disco, sacamos a Skyfall. Yo tenía, y de hecho tengo planeado un vídeo para Skyfall, que como en realidad esto que es November es un poco lo que te digo, por pasarlo bien, por que nos dé alegrías, vamos a decirlo así. Yo sé que en algún momento dado de este año vamos a grabar el vídeo musical de Skyfall. No lo pudimos grabar por las circunstancias operativas, el guión, la logística, se hizo todo muy complicado a última hora, pero sí que sacamos el single como Skyfall, que para mí, yo coincido también que para mí Skyfall es el mejor de los tres singles. Es probablemente, si no mi canción favorita del disco, podría estar entre las dos o tres primeras siempre. Sí, bueno, ya te digo, yo con When the Door is Closed os descubrí, me enamoré, pero claro, luego llegó el Skyfall, no lo había, hasta que llegó el CD no lo había escuchado. O puede que lo veo, bueno, no lo sé, no, pero Skyfall, claro, me dejó, claro, me abrí los ojos como. Y entonces, claro, empiezas a pensar, como somos tan dados a encasillar, a etiquetar, pues igual November. Pues es un grupo o sea, es una banda de baladas que ni por asomo, porque tú escuchas el disco entero, sí que hay tres baladas, pero no tres baladas, digamos, o sea, son, de todo lo que cabe, son cañeras, son power baladas, no son, digamos, acústicas. O sea, No, desde luego. puedes encontrar bastante caña. Entonces, Sí. no sé si tenéis miedo de que al salir con Skyfall, salir ya con un as, pues ya la etiqueta sería más difícil de quitar, que somos tan No dados fue a etiquetar. tanto, ya te digo que no fue tanto el miedo a una etiqueta como el miedo a desperdiciar un potencial vídeo muy potente. Si teníamos presupuesto, si teníamos posibilidades de hacer un vídeo que digas, quiero hacer un vídeo de este disco. Tenía que ser esa canción. Tenías que Entonces, escribir. si nosotros autoproducimos el primer single, autoproducimos el segundo single, lo que estamos es gastando cartuchos de canciones que nos gustan. En realidad, yo te puedo decir que me gustan todas las canciones del disco, e incluso las que se quedaron fuera. Para mí es un disco que no tiene desperdicio. Cualquiera puede decir, no, pues a mí solo me gustan dos canciones. Totalmente legítimo. Pero en mi caso era como decir, sí, me gustan todas, pero hay un grupo de canciones que me gustaría más que fueran como más destacables. Y yo creo que dentro de la caña hay muy buenas canciones, pero dentro de las baladas, Skyfall es para mí, te vuelvo a repetir que es para mí nada más. Si yo no hubiera hecho esa canción, yo siempre hubiera dicho, me hubiera encantado hacer esa canción. Hemos hablado de los videoclips, me ha dicho que los, bueno, que los has hecho tú un do it yourself, pero porque me lo dices tú, me lo creo, pero no son para nada amateur. Y te quería preguntar, tú que estás metido en este mundillo, es cada vez es más importante, aparte del tema auditivo, o sea, el tema de la calidad de la música que te entre aparte de por los oídos, por los ojos. Claro, la gente tiene unos estándares bastante equivocados que son, pues yo qué sé, por decirte grupos típicos, pues tienen el estándar de que un disco suene tan bien como Nickelback o que un vídeo sea tan bueno como el de, yo qué sé, ¿qué te voy a decir? Como un vídeo de In Flames. Claro, ahí estamos hablando de gente que maneja muchísimo presupuesto. Y una banda modesta, como somos nosotros, no podemos manejar ese presupuesto. No podemos decir, vamos a volar a no sé dónde, que hay un estudio para grabar vídeos y podemos hacer esto y lo otro, y llamas, y luces, y las cámaras con las que se ruedan las películas en Hollywood, y el director, y los maquilladores. Y entonces, bueno, puedes, si tienes más o menos la idea clara, como era en este caso, puedes hacer algo que quede resultón. Yo estoy muy contento con el resultado de los vídeos, pero bueno, evidentemente si lo hubiera hecho alguien que se dedica solo y exclusivamente a esto, un gran profesional, probablemente hubieran quedado mejor, pero para mí tampoco desmerecen. El sonido del disco es muy, muy perfecto, digamos, muy perfecto. Estamos, como yo con esta edad, estoy acostumbrado a que las bandas españolas, por muy buenas que fuesen, siempre notabas la diferencia entre un disco de una banda española y una banda estadounidense, que era con lo que podías comparar. El sonido de November es muy estadounidense, digamos, en el tema de que es. Tiene muchísima calidad. ¿Habéis pensado, o se os ha pasado por la cabeza mirar ya, o sea, mirar, lanzarlo con idea de sonar, aparte de en España, fuera de aquí? Tema, ya no Estados Unidos, pero sí que Suecia, Finlandia, todos los países nórdicos donde hay mucho hard rock, o está pegando hace unos años mucho el hard rock, entrar por ese nicho, o no se os ha Bueno, pasado por la cabeza. no hay, de verdad que no hay ninguna intencionalidad, absolutamente nada, más allá de que nosotros estemos contentos con lo que hay y que disfrutemos con ello. Luego ya donde lleguemos con la música o donde, yo te puedo decir, por ejemplo, ahora mismo nuestros mayores seguidores, la gente que nos escucha en Spotify, la gente que ve los vídeos en YouTube, la mayor parte son de Estados Unidos, Suecia y Alemania. Ese vamos a decir que esto es nuestro gran nicho. Y luego, por supuesto, la gente de España, porque bueno, pues no dejamos de ser un grupo que pueda tener a lo mejor más promoción directa o indirecta en España. Y el boca a boca o la gente que conocemos cada uno de nosotros a través de nuestros proyectos o lo que sea, pues es como, coño, pues mira el grupo que se sacó el Diego de Drunken Buddha, vamos a escucharle unos temas. Ah, pues mira, creo que Dani se sacó unos temas ahí con una movida de hard rock. Entonces te llega por ahí, pero sí que nosotros sin haber hecho ningún tipo de publicidad, promoción, sin tener apoyo de ninguna discográfica, sí te puedo decir que nuestro nicho de escuchas viene de Estados Unidos, de Alemania y de Suecia. Más que de España. Sí. De hecho, nuestro principal foco ahora mismo de escucha viene de Estados Unidos. No sé si es bueno o malo con todas las noticias que nos están llegando ahora mismo de Estados Unidos, pero viene de Estados Unidos. Está la cosa como para girar por ahí también, pues. Pues yo Primero giramos por casa y luego sí. me voy pasado mañana, así que ya te contaré. Me has comentado que trabajasteis en más temas de los que han entrado en el disco. En alguna de las crónicas que he leído de algún concierto hay algún tema como The Last Round que estrenasteis en el concierto de Oviedo, puede ser. Entiendo que hay más temas trabajados. Ahí ya acaba de salir ya el primer disco, pero hay opción, hay idea de meterse y de dar continuidad. Un Ilusión 1 y 2, por ejemplo, pues un. Mira, en realidad tenemos para haber hecho un The Long Way Home 1, The Long Way Home 2 y The Long Way Home 3 y sacar los tres a la vez, porque teníamos 30 y pico temas. Pero bueno, pues al final vas descartando este por unas cosas, el otro por otras, este se parece mucho a este y me mola más el otro. Pero sí que se quedaron bastantes canciones fuera que nos gustaban mucho. Al final yo creo que fue un poco ahí una especie de democracia de vamos a hacer una lista de las 10, 11, 12 canciones que nos gusten más. Cada uno por separado, las ponemos en común y bueno, pues vamos allá por esa lista. Y si hay que tomar alguna decisión a última hora, pues normalmente la tomo yo, que tengo una visión un poco más general de todo, porque, pues bueno, a lo mejor mis compis se fijan que les molen las canciones, pero a lo mejor pues están escogiendo dos canciones que se parecen mucho entre sí, o no sé, o a lo mejor una cuarta balada que a lo mejor es demasiado para un disco. Y bueno, más o menos al final las decisiones que tomamos fueron que se quedaran en las canciones que están ahora mismo. Volviendo al tema de los directos, esos tres conciertos, el cuarto que está ahí a punto de caer. ¿Qué podemos, o sea, en qué se puede diferenciar November, un concierto de November, que al final son cinco músicos con muchísima calidad? De eso no lo dudo, pero ¿qué nos puede aportar que no se pueda, que le haga diferenciar del resto de bandas en un concierto en directo? A lo mejor puede sonar un poco a cliché, pero yo creo que no tendría palabras para explicártelo y que lo tendrías que ver. Lo primero de todo... Por mí encantado. Yo he visto muchas bandas, que, como te decía antes, que lo hacen muy bien, que tocan los temas clavado al disco, que el sonido es perfecto, pero les ves los ojos vacíos. Nosotros somos cinco tíos que en el momento en el que sabemos que vamos a hacer un concierto ya tenemos una sonrisa que nos duelen los músculos de la cara. Entonces, eso son cosas que se transmiten. Eso, juntado a que, como te decía, pues por suerte, la gente que forma November, toda la gente que me acompaña, soy súper afortunado de haberme rodeado de máquinas. Son peña que llega y toca y lo deshacen. Dices, madre mía, qué puta locura. Y luego, pues bueno, pues nos gusta dar el show. Quisimos, desde un principio, tuvimos bastante claro que queríamos teatralizar el concierto un poco, hacerlo un poco macarra, un poco descarado. Y yo creo que, por ejemplo, no vendría mal en un momento dado, si quieres, tenemos un vídeo resumen del último concierto que dimos, que fue nuestro concierto de presentación del disco. Lo tenemos subido en nuestro canal de YouTube, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero bueno, es un vídeo resumen con un tema que versioneamos de Mötley Crüe, que se llama Hammer, y en el vídeo te resume todo el concierto. Ves el ambiente, ves cómo se lo puede pasar en un momento dado a la gente, y yo creo que eso es algo que se contagia. Y bueno, pues ahí tenemos el concierto de Burgos dentro de nada, donde espero que podamos llevarlo un poco más allá. Fight again. These four walls are Has comentado el tema de versiones, bueno, leyendo también crónicas de ese concierto, creo que tocaste un par de versiones, pero no fueron, digamos, el Welcome to the Jungle ni temas épicos, clásicos, que los versionea mil y una orquesta, sino que son temas, el de Motley Crue, bastante rebuscado de la época de El Corabi, sí. Y la segunda versión, no recuerdo ahora cuál era, pero también estaba la vierda una vuelta... Bueno, pues, yo no creo que sea tan rebuscada el Anytime Anywhere de Gotthard. De Gotthard, sí. O sea, no sí. Es una... A ti te encantan los Guns N' Roses, las dicho aquí. No os habéis marcado un Sweet Child ni un Welcome to the Jungle, sino que habéis dado... No, pero sí, por ejemplo, te puedo decir que enlazamos el final de Skyfall con el final de November Rain. La parte del piano en la que Slash se sube al piano y se hace el solo de guitarra que te cagas y no sé qué. Sí quisimos hacer ese pequeño tributo a Guns N' Roses. Sí, a ver. En el tema de versiones, no vais por el camino fácil, es lo que donde quería llegar. Bueno, yo creo que tocar las canciones que toca todo el mundo está bien si es lo que te apetece hacer. Pero en este caso nosotros nos, como decimos aquí en Asturias, yo no sé si se dice también fuera de Asturias, nos pica el niqui de hacer otras cosas. Queremos hacer otras cosas, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que Hammer de Motley Crue es un temazo. De hecho, fue súper simpático que John Corabi nos comentara el vídeo cuando lo posteamos en redes sociales. Fue un pasadote. Yo soy súper fan de John Corabi, de sus proyectos, aparte de Motley Crue. Y vamos, es un auténtico pasadote. Hay muchas versiones que podríamos hacer, que más o menos encajan, pero en este caso, por ejemplo, pues quisimos hacer estas y nos lo pasamos muy bien. Y de hecho, todo el mundo nos dijo que el tema de Motley Crue, que les había sorprendido. Mucha gente no lo conocía y pensaban que era un tema nuestro, pero vino mucha gente y dijeron, joder, ese tema que presentasteis así, de esa manera y tal, fue como un mazazo en la cara. Entonces, bueno, nos lo pasamos bien, que es lo que a última hora más nos importa. Nos lo pasaríamos bien haciendo un You Could Be Mine, pero tampoco es la intención. Si algún día lo hablamos y alguien dice, oye, ¿por qué no hacemos? Y los astros convergen, supongo que sí que podremos hacerlo. Bueno, como dices, que bueno, como lleváis en la recámara temas que no habéis editado todavía, entiendo que el problema de setlist no tenéis. O sea, No, es un capricho que os dais el tema de las versiones, y además hago esa versión porque me apetece hacerla, no para levantar efectivamente, al es público en el 100% tal cual. momento. Sí, 100% tal cual. A ver, entiendo también que es verdad que nosotros, siendo un grupo nuevo, una formación nueva, no podemos pedir que la gente se sepa las letras de las canciones y que cuando lleguemos al final digan, oh, la canción que llevo 20 años esperando escuchar, que nunca había podido ver en directo en mi vida. Entonces nosotros, por ejemplo, acabamos con Anytime, Anywhere, porque sí que es verdad que la mayor parte de la gente que viene a nuestros conciertos se sabe esa canción y nos gusta acabar arriba. Nos gusta que se quede la gente con la sensación de vi algo que me moló mucho, me encantaron sus canciones y al final tuve este extra. Pero supongo que llegará un momento en el que no sea necesario hacerlo o no nos apetezca hacerlo. Pero bueno, supongo que rendir tributo a los grandes siempre está muy bien. Dices que nadie porque tiene por qué conocer vuestros temas, pero sí que una cosa que me he dado cuenta es que yo no conocía vuestros temas cuando lo escuché, pero no creía que los había, o sea, no te quiero decir que los haya escuchado en otro lado, sino que te los reconoces, no es algo, no es, te mezclan rumba con tecno y te suena un poco estridente, sino esto lo he vivido, esto lo he soñado, esto. Tiene un matiz de aquí, un matiz de allá, de que no se te hacen extraños al oído. Bueno, si has mamado antes hard rock, Claro. si tienes unos años también. Sí, a No, ver, yo soy si a mi totalmente de hijo de acuerdo, 14 ¿eh? años seguramente le puede gustar o no le puede gustar, pero no le recordará nada. Son temas que no son versiones, que no es una versión de. No es un fusilar a Bon Jovi, ni fusilar a los Guns, ni fusilar a. Pero sí que te recuerda, dices, hostia, esto no lo escuchaba así, pero. La cabeza te hace Sí. tilín. Y eso es Sí, lo que he la idea notado fue que al sin. La idea fue que sin llegar a pretender copiar nada de ninguna otra canción, los temas surgieron muy, muy, muy de manera natural. Incluso hubo alguna canción que empecé a componer y que me pareció que igual sí estaba pareciéndose demasiado a alguna canción que ya conocía, que existía, y entonces ahí directamente corto y paso al siguiente tema. Pero sí, comparto un poco contigo la opinión de que no son temas que sean, que digas, hostia, es que este tema es igual que este tema es igual que aquel, este tema es que copiaron o no sé qué. Pero sí son temas que, por un lado, más o menos se te quedan fácil y por otro, entran bien. Lo que te digo, no tiene por qué conocer la gente que vaya a un concierto por primera vez de noviembre, no tiene que conocer los temas, pero los puede disfrutar Sí. perfectamente porque son muy disfrutables, Sí, digamos. sí, sí. La mayor parte de canciones, cuando llega el segundo estribillo, ya eres capaz de por lo menos tararearlo. Bueno, y ya para cerrar y dejarte ya descansar y tranquilo, llega el futuro. Yo estoy aquí para lo que tú quieras. Tu futuro inmediato es un viaje profesional al otro lado del charco. Futuro inmediato de November, a tu vuelta, pues nos has comentado el tema de Burgos, que Sí. hay cosas en el aire, hay conciertos en el aire que no se pueden hablar porque no están cerrados, quiero entender. Efectivamente, hay cosas en las que nos llamaron que bueno, como no están oficialmente cerradas, no puedo decir vamos a estar en tal sitio o en cual sitio tocando. Si al final se cierran, pues en nuestra página web, en nuestras redes sociales, lo iremos anunciando en función de que nosotros podamos, porque a veces, pues cuando cierras una fecha con un festival, un promotor o lo que sea, te dice necesito anunciarlo a partir de esta fecha. Lo iremos anunciando según vaya saliendo y a rodar y a tocar lo que podamos y donde nos quieran. Nos lo pasamos muy bien, como te decía, tocando. Entonces, si nos llaman de tal sitio o cual sitio, nosotros vamos, tocamos, arrasamos el sitio y nos volvemos para casa. Perfecto, pues el norte, nor, vosotros estáis en el noroeste, el noreste también existe, te lo dejo caer por si Sí, acaso claro, sí. Ojalá, algún promotor se anima. pudiéramos ir a tocar por ahí, descargar ahí una hora y media de puro rock and roll, sucio y canalla, pero con un poquito de clase. Y estaríamos encantados y yo estoy totalmente convencido de que va a haber algún momento en el que pase. Y estoy 100% convencido de que en algún momento dado tú y yo nos vamos a encontrar antes de un concierto de noviembre y te diré, ¿te acuerdas de cuando hicimos la entrevista? Y te dije, nos verás en directo. Pues ahí estaremos. Y así dice, perfecto, ojalá, ojalá. Eso sí, si en Bueno, ese momento pues no te veo cantar las canciones, será una gran decepción. no, no, disfrutarla, cantar en mi inglés es malo, pero Bueno, disfrutarla, disfruto en el sofá con los cascos y en directo tiene que ser la hostia. sí. Aparte, bueno, yo me he hecho con este CD, el mejor CD editado en 2025, pero ¿cómo puede la gente hacerse? Bueno, es complicado. Es muy fácil, a través de nuestra página web wearenovember.com. Tenemos una sección de tienda, puedes pedir el disco, si quieres poner una nota de yo quiero el disco firmado o que me lo firme solo el batería que es muy sexy o lo que quieras, pues no hay ningún problema, tenemos algo de merchandise, seguramente incorporamos alguna cocina más de merchandise en breves y nada, es súper fácil y si no, pues siempre apoya mucho el suscribirte a los canales de Spotify, de YouTube. Eso la verdad es que al final acaba ayudando mucho a los músicos. Escuchar las canciones, por supuesto, está bien, pero suscribirte y seguirlo habitualmente, pues es algo que a día de hoy, tal y como está el business, ayuda mucho. Entonces, bueno, interactuar. Nosotros siempre intentamos, en la medida de lo posible, contactar con la gente que quiere saber de nosotros. Y estamos encantados de tener cualquier charla como estoy teniendo ahora mismo contigo, o cualquier entrevista, o antes de un concierto, o después de un concierto, con una cerveza en la mano, o con un agua, o con lo que sea. Una curiosidad, como a ti como músico, no solamente se puede hacer hacernos con el formato físico de vuestro trabajo, no lo habéis editado en digital, digamos, no te puedes ir a las redes y en Bandcamp, Sí, por ejemplo, sí. ahí En Bandcamp no, está. pero te lo puedes comprar en Amazon Music, perdón, Amazon Music, Apple Music, está si no en todas, en la mayor parte de plataformas mainstream digitales. Ahí sí se pueden comprar las copias digitales. Pero bueno, yo en un momento dado, si alguien lo va a querer en digital, recomiendo, a no ser que quiera una calidad muy superior a lo que es Spotify, yo recomiendo que la gente que lo escuche en Spotify y si no, que se compren el disco, que eso es la calidad máxima, porque el streaming, incluso cuando está en el mejor formato, no deja de ser streaming y normalmente suele haber algún tipo de compresión. Pero el CD o Spotify está muy bien. Tenemos todos los temas con letras en nuestro canal de YouTube también. Entonces, bueno, pues si alguien quiere hacerse un karaoke, pues entra en nuestro canal de YouTube, se pone los vídeos y se canta las canciones. Te comentaba esto de físico y digital, porque no sé si un compañero de REA comentó una vez que a la hora de apoyar a una banda que te gusta, una banda, no, no sé, Iron Maiden ni los Guns, que sinceramente les da igual que te compres el disco o no, Pero a la hora de apoyar, él pensaba que era más, o creía que era mejor apoyar digitalmente que no comprar un CD, por el tema que de un CD a la banda le puede llegar X y digitalmente le puede llegar X más 2, por ejemplo. A la hora Claro, pero en de este simplemente de es lo beneficiar, mismo. y es algo que me sacó, claro que yo con mis casi 50 años me sacó de lo que yo venía pensando, de pues siempre si compras un CD, pues es mejor para la banda, apoyas más. Tú como Mira, que le, músico. les puedes explicar a tu compañero que la realidad es un poquito diferente. No depende del formato, sino de cómo se lanzó el disco. Es decir, si es una autoproducción, los beneficios sí los hay, porque bueno, depende ya del precio del disco, de los gastos de envío, de lo que sea, o de lo que se quede en las plataformas digitales. La gran mayoría de lo que se recauda de lo que el consumidor paga, si es una autoproducción, va para el artista. Si es con un sello externo, la gran mayoría normalmente suele ir para el sello y hay un porcentaje muy pequeño que va para el artista. En nuestro caso es una autoproducción, entonces, en este caso como tú, por ejemplo, que te compraste el CD, pues ese dinero que te gastaste en comprar el CD, a nosotros lo que nos sirve es para fabricar nuevo merchandise, para cubrir los gastos de un viaje que tengamos que hacer para hacer un concierto en no sé dónde y que a lo mejor pues en ese concierto no cubrimos todos los gastos, o para pagar a nuestro técnico de sonido, o para cualquiera de los miles de gastos que hay relacionados con esto. Siempre que sea una autoproducción, como en nuestro caso, el dinero va para los artistas. Y normalmente, pues suele, a ver, primero tienes que, en este caso yo soy el que pone el estudio de grabación, entonces a mí económicamente no me cuesta como decir, tengo que poner tanto dinero encima de la mesa. Me cuesta mi trabajo, porque en realidad yo me comí todo el curro de para hacer toda la grabación. Pero en realidad yo no tuve que poner ese dinero. Tuve que poner el dinero cuando fabriqué las copias, cuando fabriqué el merchandise, cuando hice una serie de cosas que se requieren que yo haga un desembolso. Entonces, cuando el consumidor compra cualquier material del artista que está haciendo las cosas como yo las estoy haciendo, el dinero va directamente para el artista. Y entonces, si estás ayudando a pues que el artista pueda tener gastos cero con la fabricación de discos, aunque no tenga beneficios, pero gastos cero. A re hacer recuperar todo el dinero que se invirtió en el merchandise, recuperar el dinero que invertiste en hacer no sé qué de elementos para el escenario, o un telón, o un lo que fuera. Con el sello Claro, es que discográfico ese llegas un poco a más comentario. sitios, pero sí que es verdad que el sello discográfico se queda con la grandísima mayoría. Me descolocó en su día cuando escuché eso. Digo, bueno, pues claro, la idea, más que tener el CD, que es muy bien y ya está muy bien y coleccionar, pero a la hora de escucharlo, pues quieras o no, siempre o vas de tirar de streaming porque es más cómodo, o estar fuera de casa, porque a veces te puedes sentar y darle el play. Y me chocó el comentario y digo, pues qué mejor que Dani que saque Pues de vida. ahora le puedes decir con conocimiento de causa de que También. un tipo te explicó esto. Dependerá eso, dependerá de pues bandas como vosotros autogestionadas, bandas que tienen detrás un sello. Claro, todo, cada persona es un mundo, cada banda tendrá sus condiciones y es. Vamos, ahora me las has explicado perfectamente para entenderlo. Me alegro. Pues con estas preguntas económicas, si te parece, cerramos la Vale. conversación. Habíamos podido acabar con otro tema más divertido, menos. Bueno, hombre, hablamos de Pero muchas bueno. cosas. La verdad es que la conversación estuvo muy bien y fue muy fluida. Entonces, no sé si te dejas algo en el tintero o alguna cosa que te surja de última hora No, te quería o. comentar si algo que nos hayamos dejado. Yo me quedo con la idea de que el norte existe, es muy grande, y el noroeste está muy bien, pero el noreste también, si alguna vez venís, que Sí. sea en verano, porque ahora está Cuando aquí medio vayamos. Sí. No si alguna vez vamos, nevando, sino cuando vayamos. que está abierta la opción de que November gire. En mi cabeza está girando por toda España sin ningún tipo de problemas. Veo que hay gente que también piensa lo que yo piensa como yo y que Por hay supuesto. cosas abiertas, que es un buen síntoma de que no hemos perdido la cabeza y que seguimos apreciando la música con calidad, que es lo que November ofrece. y queremos ver ese directo tan especial. Yo te agradezco mucho la entrevista, el ratillo que nos dedicaste, Carlos, y nada, súper encantado con la entrevista. Espero que todos tus oyentes y seguidores disfruten de estas pequeñas anécdotas. Nada, que cuando quieras, sabes que estamos a una llamada, como quien dice, o a un mensaje de texto. Muy bien, pues encantado, Dani, y mucha suerte con November. Gracias, con tus Carlos. Proyectos profesionales, y nos vemos. Gracias, Carlos. Gracias, tío. Saludo. Abrazo. ¿Qué tal? Ahora cortas, Sí, ¿no? ahora ya Vale. cortamos. Bien, Sí. bien, bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí que, a ver, llevo un ratillo ahí aquí que estoy sufriendo un poco porque no te lo dije porque no lo quería cambiar. Estoy ahí con unas decimillas de fiebre y con la garganta súper irritada Hostia. desde hace unos días, pero bueno, me apetecía mucho esta entrevista y quería que se llevase a Buah, cabo. Me pues. parecía un buen momento. Además, Hostia, pues súper agradecido. como luego me voy a la historia esta de Estados Unidos y luego coincidió que estos días me salió otra cosa justo para cuando vuelvo, que me voy otra semana más por fuera, entonces prefería hacerlo ahora. Pues súper agradecido y encantado y me lo he pasado en grande y he aprendido un Gracias. montón. Hostia, Gracias, es gracias, un muchas placer. gracias. Pues nada, Cuídate, Dani, tío, nos ya te digo vemos que pronto, ojalá. estamos a tirada de mensaje para lo que haga falta, ¿vale? Vale, súper Muchas agradecido. gracias y buenas noches, tío. Cuídate. Chao, chao.